Son las 6 de la mañana con 45 minutos, nos vamos al Impacto Deportivo y continuamos con el programa de Entre Tanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Impacto Deportivo en Radio Universidad. A partir de esta semana regresaron a entrenar las selecciones de la Academia de Baloncesto de Halcones Ubejalapa rumbo a las eliminatorias de la Olimpiada Nacional, así como los selectivos de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol. Esto lo señala su director, Néstor Hernández Flores. El entrenador, que está al frente del selectivo categoría 2002, indica que hay confianza en tener buenos resultados y se mostró satisfecho porque siguen proyectando a jugadoras con talento a selecciones nacionales. Las jugadoras que fueron observadas y convocadas a integrar las preselecciones nacionales de baloncesto femenil son Melanie Rivera Reyes en la categoría 2002, además de las hermanas Krista Sainz Delgado en categoría 2001 y Salma Sainz Delgado en categoría 2003. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Y gordos, altos, bajitos, niños de dulce, niños de sal, niños de chile, de nixtamal, caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos estudian, otros chambean, unos descansan, o talonean, unos bendigan, venden bolean, y con la vida se cachetean, caleidoscopio. ¿Estás entrando a la dimensión de Entre Tanto Entretente? ¡Comenzamos! De mi ciudad. Unos niños van por el pan, unos niños juegan bingo, otros aplastados están viendo mucha televisión. Unos niños quieren semáforo y con mucha prisa limpian que limpian los parabrisas, ofrecen chicles en los cruceros y esquivan coches como toreros. Caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos se cuna, duermen con gozo, otros colgando en un rebozo, mientras la madre muestra y ofrece los chicles, chicles a los choferes. Son las 6:48. La miel y el poncho lo abrigó, fue después. Sonrío y a medianoche el sol relumbró. Las 6 con 51 minutos. Cuando aún no había luz ni día, los dioses se reunieron en Teotihuacán y se preguntaban quién se encargaría de alumbrar al mundo. Uno de ellos, llamado Tecusistécatl, dijo: yo me encargaré de alumbrarlo. Sin embargo, se necesitaba otro voluntario y nadie quería correr el riesgo. Un dios pequeño y enfermo escuchaba a sus compañeros y no decía nada. Su nombre era Nanahuatzin. Entonces, notando su presencia, los demás le dijeron: sé tú quien alumbres. Nanahuatzin aceptó de buena gana la propuesta. Llegada la medianoche, los dioses se ordenaron en dos filas, a uno y otro lado del gran horno divino. Tecusistécatl y Nanahuatzin se pusieron frente al fuego y entre las dos filas de los dioses. Ellos le hablaron a Tecusistécatl y le dijeron: ¡ea, pues! ¡Entra tú en el fuego! Sin embargo, al llegar corriendo para arrojarse, sintió miedo y se detuvo. Cuatro veces lo intentó y cuatro veces se arrepintió. Entonces los dioses se dirigieron a Nanahuatzin, pidiéndole que hiciera la prueba. Él, valientemente, cerró los ojos, corrió hacia el fuego y, sin más, se arrojó en él. Al ver la decisión de Nanahuatzin, Tecusistécatl finalmente se lanzó también. Enseguida, los dioses se sentaron a esperar por dónde saldría Nanahuatzin convertido en sol. Después de un gran rato, el cielo se puso colorado por todas partes y ellos se postraron de rodillas, mirando hacia los cuatro rumbos, tratando de adivinar por cuál de ellos saldría el nuevo sol. Unos lo hicieron hacia el norte, otros hacia occidente, otros hacia el sur y otros hacia el oriente. Estos últimos, los que miraron hacia el oriente, fueron los que acertaron. Sus nombres eran Quetzalcóatl y Xipetotec, llamado también el Tezcatlipoca Rojo, así como los Mimixcoa, los 400 o innumerables dioses destinados a cuidar y alimentar al sol. Y cuando salieron Anahuatzin y Tecusistécatl, transformados respectivamente en sol y luna, emitían igual resplandor. No se les podía ver directamente de tanto que brillaban. Los dioses se dijeron que eso no estaba bien, y entonces Patecatl, uno de los dioses del pulque, lanzó un conejo en la cara a Tecusistécatl, disminuyendo su brillo. Desde entonces, se puede apreciar un conejo en la cara de la luna. Aún así, sol y luna permanecieron inmóviles en el cielo durante 4 días, hasta que en el día de signo, Nahui Olin, cuatro movimiento, y gracias al sacrificio de los dioses, el viento comenzó a soplar e iniciaron su marcha, primero el sol y luego la luna. Por eso salen cada uno a su tiempo. Luego, el sol llamó a los Mimishkoa y les entregó flechas y escudos para que con ellos le dieran de comer y beber, así como a su madre Tlaltecutli, la tierra. Sin embargo, ellos, en lugar de cumplir con su deber, se dedicaron a flechar aves y jaguares que no ofrecían al sol, a embriagarse y a yacer con mujeres. Viendo eso, el sol llamó a 5 de los Mimishkoa que habían nacido después que los demás y les dio flechas y escudos poderosos, diciéndoles: mirad, hijos míos, que habéis de destruir a los 400 Mimishkoa, porque no dedica nada a su madre y a su padre. Entonces tembló la tierra y salió Mixcoatl, se reventó y derrumbó el cerro e hirvió el agua. Los innumerables Mimishkoa fueron vencidos y destruidos. Este mito fundamental era recreado en Tlacaxipehualistli, la fiesta dedicada a Xipetotec. El sacrificio de los dioses que echó a andar a el sol y la luna se reactualizaba a través del sacrificio de víctimas que los representaban. Luego, sacerdotes que se vestían con sus pieles se sentaban alrededor del Temalácatl, la gran piedra circular donde se escenificaba el rayamiento o sacrificio gladiatorio, la ceremonia principal que conmemoraba la muerte mítica de los innumerables Mimishkoa condenados. Por no haber cumplido sus obligaciones hacia el sol y la tierra. Son las 6:59. Para que el papa se vuelva papa. Sabe dar la vuelta al terraplén. Negrito Sambo va cayéndose de lado porque no sabe andar bien. Les dice a todos, quítense que ahí voy, no respondo si hay chichón. Perros y gatos huyen por doquier, echan polvo que hay que ver. Como no tiene frenos esa bicicleta, no, la bocina suena así, tururú. Zapatos, mete los talones para no estrellarse por ahí. Negrito Sambo soy, en bicicleta voy, quítense todo, solo estoy. Negrito Sambo ya en bicicleta sabe dar la vuelta al terraplén. Negrito Sambo va cayéndose de lado porque no sabe andar bien. Les dice a todos, quítense que voy, no respondo si hay chillón. Perros y gatos huyen por doquier, echan polvo, hay que ver. Como no tiene frenos esa bicicleta, no, la bocina suena así, tururú. Y sin zapatos mete los talones para no estrellarse por ahí. Negrito Sambo soy, en bicicleta voy, quítense todo, solo estoy. Negrito Sambo soy, en bicicleta voy, quítense todo, solo estoy. Negrito Sambo soy, en bicicleta voy, quítense todo, solo estoy. Negrito Sambo soy, en bicicleta voy, quítense todo, solo estoy. Negrito Sambo soy. Son las 7:04. Miren qué orquídea tan hermosa. Ay, te voy a llevar a casa. Alto ahí, respeta las plantas, mamá. Miren, es un perico. Voy a atraparlo. Alto ahí, papá, respeta los animales. No nos dejas hacer nada, hija. Es que todos podemos hacer algo por nuestros bosques y selvas. ¿Hay otra cosa que quieras que hagamos? Sí, vamos a recoger la basura que encontremos, aunque no sea nuestra. Miren, una botella de plástico. Esa sí, tráetela, mamá. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Son las 7:04. We'll be right back. sombrillas de color. Quiero para mí, para las tardes de calor. Quiero, quiero, claro que sí, una palita playera. Veloz bicicleta. Quiero para mí, para ganar la carrera. Quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. El sol. Quiero para mí, tengo lugar para los dos. Quiero, quiero, claro que sí, una palita playera. Quiero para mí, para jugar en la arena. Quiero, quiero, claro que sí. Si ya tenés una idea, quiero para mí, tengo las manos dispuestas. Las 7 con 9 minutos. Hola, Mati. Hola, Tommy. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Vamos a ir a la video? Bueno, para que pregunto. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué pasa, hijo? Acá Tommy me anda buscando para ir a la biblioteca. ¿Puedo ir? ¿Para qué? Para ensayar batucada. Bueno, está bien, pero pórtate bien. Bueno. La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas y Niños Adolescentes reconocen el derecho de la libre asociación. Te Tenemos derecho a reunirnos con otras personas con fines sociales, culturales y recreativos. Juntos construimos sueños colectivos, juntos somos ciudadanos, expresándonos, compartiendo, aprendiendo. Esto fue una producción de Biblioteca Popular Caminantes, Barrio de los Gobernadores, Paraná. Las 7 con 11 minutos. Son las 7 con 13 minutos. La casita de papel. Hace muchísimo tiempo vivía un anciano con su esposa en una casita que tenía una mesa, dos sillas, una cama y un cesto de mimbre para el gato. «Es cuanto necesitamos», decía satisfecha la mujer. «Cualquier otra cosa sería un estorbo». Y sacaba una silla al sol para sentarse con el gato en el regazo. Pero un día dijo el hombre: «No nos queda dinero, tendremos que vender las sillas». «No importa, en realidad no las necesitamos, nos sentaremos en la cama, es más blanda que las sillas». Y colocó la mesa junto a la cama. «Así estaremos más cómodos». Al poco tiempo, volvieron a quedarse sin dinero y tuvieron que vender la mesa. «¿Para qué necesitamos la mesa?», dijo la anciana. puesto que nos sentamos en la cama, usaremos la colcha a guisa de mantel. Piensa en el espacio de que dispondremos ahora. Y se puso a bailar por la habitación con el gato en brazos. Al cabo de una semana, volvieron a quedarse sin dinero. No encuentro trabajo en ningún sitio y ya no tenemos dinero, dijo el marido. No te apures, venderemos la cama y dormiremos en el suelo. Es más sano y muy conveniente para la espalda. La anciana cogió al gato en brazos y se fue al campo donde tejió con margaritas un cobertor que les protegiera del frío. Era un cobertor muy hermoso. Pero el hombre era demasiado viejo para trabajar. Y tras gastarse el dinero obtenido por la cama, lo único que les quedaba por vender era el cesto del gato. No me importa deshacerme de este cesto, dijo la mujer. El gato puede dormir entre los dos. Así nos dará calor. Pero la venta del cesto solo les reportó unas pocas monedas que no tardaron en gastar. Tendremos que vender el gato, dijo el marido. Eso sí que no. Venderemos la casa. De todos modos, se ha quedado demasiado grande sin los muebles. ¿Por qué no nos mudamos a una pequeña cabaña y estaremos mejor? Con que vendieron la casa y obtuvieron tanto dinero por ella que vivieron todo un año en una pequeña cabaña muy felices. ¡Qué contenta estoy! Es tan pequeña que resulta comodísima y apenas me da trabajo. Y la mujer salió a tomar el sol con el gato en el regazo. Pero al cabo de un año tuvieron que vender la cabaña y se quedaron sin hogar. No te preocupes, haré una casa de papel. La mujer pasó 3 días cortando y pegando trozos de papel hasta que hubo hecho la puerta y las ventanas en las que colocó unas cortinas de encaje. Luego recortó la cocina y una habitación con una mesa, 2 sillas y una cama y un cesto para el gato. Por último, pegó todos los trozos de papel y la casa quedó lista. ¡Qué bien estaremos en ella!, exclamó la anciana. Con gran cuidado de no desgarrar las paredes, el matrimonio se instaló en su nueva casa. ¿Y si se pone a llover?, preguntó el marido. Pues haré otra casa distinta a esta. ¡Ah, qué divertido! Y la mujer palmoteó de gozo y acarició al gato que yacía en su cesto de papel. No llovió, pero un día se levantó un vendaval que arrancó la casita del suelo y se la llevó por los aires. ¡Es muy emocionante! ¡Qué hermoso es el mundo visto desde aquí arriba!, decía la mujer, sosteniendo de frente la ventana de papel para poder disfrutar del paisaje. Pero el hombre estaba muy asustado. ¡Vamos a caernos! ¡Sí! ¿Y quién sabe dónde aterrizaremos?, contestó la mujer alegremente. Viajaron por el espacio hasta llegar a un país donde el sol brillaba todo el año. El viento depositó la casita de papel en el jardín de un palacio, y al rey que en él habitaba le causó tal admiración que quiso que se quedara para siempre en su jardín. Todo el mundo acudía a contemplar la maravillosa casita. El anciano y su esposa se trasladaron a vivir a palacio junto con el gato, que volvió a disponer de un cesto de mimbre, aunque prefirió seguir durmiendo entre el anciano y su esposa, pues así los tres estaban más calentitos. Y el día se lo pasaba en el regazo de la anciana, tumbado al sol o sentado en la bella escalinata de palacio. Son las 7:19. Trivago te ayuda a comparar los precios. Apreciado editor, le saludamos con la noticia puntual. Todos aquellos que pensaron que la evolución del hombre termina en el Homo sapiens, sorpréndanse. En la Ciudad de México ha nacido el siguiente eslabón de la cadena evolutiva. El primero Muso Sonus, conocido por todos los vecinos como el niño mutante. Amén. ¿Bailaba Pedro Infante? No puedo hacerle como él. Yo tampoco. Mejor hazlo tú. Subes una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco. Subes una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco. Baila como loco. Una mano y luego la otra, mueve la cabeza y baila como loco, baila como loco, baila como loco, baila como loco, baila como loco, baila como loco, baila como loco. Tiene el gran superpoder de aguantar las contingencias y en la basílica ya le pide con 23 minutos. Mientras tanto, en Chiquititlán de los Bajitos. Buenos días, estamos transmitiendo desde abajo de un pueblito llamado El Conejo del Cofre de Perotti. Vamos a entrevistar a una señora. ¿Cómo se llama? Rafaela Fuentes. ¿Y usted tiene conejos? Sí tengo, sí, ahí están allí, no están allí encerrados, sí tengo, gracias a Dios. No hay muchos, habrá como unos 15 conejitos, pero esos están encerrados, no están libres porque se los matan o se los comen los perros. ¿Con qué los alimenta? Bueno, con hierba, porque pues aquí la alfalfa no se da, a veces cuando no hay hierba, se les compra salva, pero como ahorita hay mucha hierba, se les da hierbita. Nada más, no les damos otra cosa más que hierba. O sea, ¿los conejos usted los va a traer o sus hijos? Bueno, los traen mis muchachos. Ellos son los que traen aquí, los traen aquí, que estén aquí. Y ya pues van, ya van creciendo, ya van haciéndose artitos. Y cuando quieras uno, pues te lo vendo. ¿Son caseros o los fueron a atrapar al bosque? No, son caseros. No tenemos ni un conejo de bosque, porque pues esos no se dejan agarrar tan fácil. Solamente que les quiten la vida es como mata. Pero no, el casero no sé de dónde venga ese conejo casero, es lo que yo no sé. ¿Y por qué les dicen conejos caseros? Porque, bueno, el conejo casero, por decir, son de como una apariencia, de granja, que allí producen, vaya. Esos no son de campo, pero los de campo, pues esos son otros. ¿Entonces los compran? Sí, cómo no. Nos cuestan, según que tengan ahí unos 3 meses o 4, nos cuestan 50 pesos cada uno. El parecito, 100 pesos. ¿Y como cuánto cuesta un conejo que tenga un año? Ah, pues un conejo que tenga un año cuesta 150, pero bien gordo, ya nomás para echarlo a la olla. ¿Como cuántos hijos pueden tener los conejos? Ah, pues hay unas conejitas que tienen hasta 10 conejitos, porque yo, ahora sí, aquí en la casa de ustedes ha habido conejas que tienen ya 10 conejitos. Y me platicaba usted que tiene 15 conejos, pero ¿de esos 15 tiene conejas? Ah, sí, desde luego, sí. Aparte están los machos y aparte están las hembras. Y cuando alguna va a echar su criacita, pues la apartamos solita para que no le vayan a matar sus criacitas. ¿Y los conejos pueden matar a los conejos chiquitos? Ah, sí, cómo no. Cuando si nacen 10 conejos, y en los 10 conejos hay 5 conejitas, 5 conejos, aquellos matan a los otros conejos, los más grandes matan a los más chiquitos. Por eso luego se apartan. O sea que son aprovechones, ¿no? Ah, sí, desde luego. Entonces se aprovechan porque nomás quiere ser un solo, nada más. Bueno, nos despedimos. Gracias por su entrevista. Bueno, nos despedimos y les deseamos un buen día. Son las 7 y 27 minutos. Llegó la estación del esplendor. Brindemos al calor, ya es verano en la ciudad. Llegó la estación del esplendor. Brindemos al calor, ya es verano en la ciudad. Vienen las vacaciones, quiero el horizonte, al Mar del Plata en la segunda de enero. Ojotas hawaianas, caliente en la mañana, sale bermuda, musculosa y protector. Con anteojos de sol, ojo con los mosquitos, tu poder en el balcón. Navidad es en diciembre, son las 12, ya llegó. Llegó la estación. Casi 40 grados, viene toque lo picho, menos sandía o helado de limón. Prendete el ventilador, dale paleto.